FM Los Coihues. Muy, pero muy buenos días, y ahora sí damos el comienzo oficial al último programa del año de La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324, Escuela Primaria Pública Alfonso Tórtora de Villa Los Coihues. Programa más que especial en el día de hoy. Vamos a estar compartiendo el acto de egreso de la promoción 2020 de nuestra escuela primaria. No estoy solo aquí en la 105.5. Si nos viniste escuchando programas previos, sabrás que los chicos y las chicas no están participando en el programa de manera presencial, pero sí a través de diferentes audios y contenidos que fueron mandando en todo este año, y en este programa final más que nunca van a estar participando. Me acompañan aquí en la 105.5 Jorgelina Mazuco, directora de la Escuela 324, y Joaquín Conte, profe de Lengua y Literatura de séptimo grado. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Buen día. ¿Cómo andas vos? ¿Cómo están? Qué gusto verlos de aquí en la escuela, en este programa especialísimo. ¿Cómo le va, Jorgelina? Bien, muy bien. Bueno, bárbaro. ¿Preparada para este acto de séptimo grado 2020? Bueno, preparada. No, vamos a ver qué pasa. ¿Planificada? Sí. Siempre es un acto que tiene su nerviosismo porque uno va palpitando la emoción también. Y este año que fuimos ya venimos escuchando lo que los chicos prepararon, lo que los chicos tienen para contar. La emoción empezó de un poquito antes, así que bueno, siempre está ese nerviosismo de la emoción de esta despedida. Antes de arrancar ya con el acto en sí, voy a dar las vías de comunicación de esta radio de la FM Los Coihues. Te podés comunicar dejando un mensaje de texto, un audio de WhatsApp. Te pedimos que no nos llames durante el programa, sino que mandes audio o mensajes al 2944-784040, 2944-784040. Nos podés escuchar si estás cerca de Villa Los Coihues a través de la antena, sintonizando 105.5, y si no, te podés descargar la aplicación. Directamente te descargas fmloscoihues.redenfoques.com.ar y ahí escuchás nuestra radio en el celu o en la computadora. Así que bueno, vamos arrancando este acto, este programa especial para los chicos y las chicas del séptimo, que bueno, va a ser un acto muy particular y distinto, como nos tiene acostumbrado este 2020, que todo fue distinto. Este acto no va a ser la excepción. Y va a tener dos momentos, ¿no, Jor? Va a tener dos momentos. El momento esperado de entrega de diplomas va a ser el tercer bloque. Y después van a estar presentes las familias y vamos a tener algunas palabras de parte de los profes y las profes en la voz de Joaco. Y bueno, y vemos a ver cómo viene. Pero el momento es el tercer bloque. Totalmente. Así que en el programa vamos a tener eso, las voces de los protagonistas y las protagonistas. Y después del programa se viene la entrega de diplomas material, ¿no? Y después vamos a hacer la recorrida, casa por casa, a entregar los diplomas. Si nos da el tiempo para hacer hoy el barrio y alguito más de Villa Lago Gutiérrez, nos vamos a estirar a Villa Lago Gutiérrez y mañana haríamos desde el Fruti hasta el kilómetro 13. Y si no, sería hoy el barrio y mañana hacemos a los chicos y las chicas que están fuera del barrio. Perfecto. Ya se tienen que ir preparando, Joaquín, porque tenemos minutos contados, porque tenemos que bajar bandera, armar algo que tenemos preparado, así que tienen que estar ahí. Vamos a ir igual en el grupo de WhatsApp poniendo por dónde estamos, en qué momento del recorrido, para que se puedan ir preparando para ese minutito en el que vamos a llegar.

Gracias, Emilia. Un beso muy, muy grande aquí desde la radio. Ya llegaron un par de mensajes al 2944-784040. Se ha comunicado Mara Martinelli. Dice, vamos, Jorge Juaco, estamos escuchándolo. ¡Qué nervios, Dios mío!, nos dicen aquí en el teléfono. Debemos estar transmitiendo esa tensión nerviosa al aire. Y otro mensaje que dice, hola, buenas... Ah, ¿cómo? Buenas noches. Hola, nos dice. Mi madre les enviará un saludo en audio, nos dice la hermana de Carla Navarro, si mal no entiendo el mensaje. Continuamos en la voz que nos une del día de hoy. Y llegamos por fin a este momento, un momento más que especial, después del año que nos tocó vivir en aislamiento social. La palabra aislamiento significa separar una cosa o una persona, y está construida con la palabra isla. Este año nos puso en islas separadas y distintas entre sí. Lo que nos separaba y al mismo tiempo nos comunicaba era ese inmenso mar al que llenamos de botellas con mensajes. Muchas botellas se perdieron. Muchas circularon por muchas manos, multiplicando sus muchos mensajes. Hoy es el día que tiramos nuestra última botella al mar, por lo menos por el 2020. Y además, es la botella más linda. Yo ya la estoy viendo. ¿Ustedes la ven? Esta botella es más grande que las otras, porque carga deseos de todo séptimo grado. Y lo más hermoso es que esta vez no la soltamos al mar porque no nos queda otra. La soltamos porque ese es su propósito, ser soltada. Que nosotros y nosotras podamos soltarla, confiando en que su incierto viaje será precioso. Y así se empieza a llenar nuestra botella. Sus maestros, sus maestras, le ponemos nuestra inmensa confianza en el camino que ella emprende y también en el camino que emprende cada uno y cada una de ustedes. Ojalá puedan sentir en sus botellas corazón esa confianza que tenemos en ustedes, porque es una confianza desinteresada, que no guarda una expectativa precisa sobre cada camino. Es una confianza simple, sencilla, que nace de conocerlos tanto, de saber quién es cada uno y cada una. Esta confianza es en que está en ustedes la capacidad de crear la realidad más linda que sueñan. Los y las queremos un montón, sus maestros y maestras. Y a continuación vamos a escuchar un regalo que ya lo conocen, lo escucharon en el programa hace dos programas atrás. Es un poema que leímos entre varios y varias maestras y maestros como regalo para ustedes. Y a partir de ese poema es que surgió la consigna a partir de la cual los chicos y las chicas de séptimo grabaron sus audios. Así que vamos a escuchar una vez más el poema de Mary Oliver, a cargo de los maestros, las voces de los maestros y maestras de séptimo. El día de verano, por Mary Oliver. ¿Quién creó al mundo? ¿Quién hizo al cisne y al oso negro? ¿Quién dio forma al saltamontes? Me refiero a este saltamontes. El que acaba de saltar en la hierba. El que ahora come azúcar de mi mano. El que mueve las fauces de atrás para adelante y no de arriba abajo. El que mira alrededor con enormes ojos complicados. Ahora levanta una de sus patas y se lava la cara cuidadosamente. Ahora de pronto abre sus alas y se va flotando. Yo no sé con certeza lo que es una oración. Sin embargo, sé prestar atención y sé cómo caer sobre la hierba. Cómo arrodillarme en la hierba, cómo ser bendita y perezosa. Cómo andar por el campo, que es lo que llevo haciendo todo el día. Dime, ¿qué más debería haber hecho? ¿No es verdad que todo al final se muere y tan pronto? Dime, ¿qué piensas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida? Continuamos en el aire de la 105.5. Estamos compartiendo el acto de egreso de la promoción 2020 de la Escuela 324 Alfonso Tórtora y están llegando algunos mensajes al 2944-784040. El primero dice: buen día, Fabián, te comparto dos audios de saludos para Carla desde Chile. su papá y su hermana. Bueno, ahora cuando vengan los audios los estaremos poniendo. Todavía no me han llegado, así que los esperamos. Otro mensaje: hola, soy Marco. Yo quería preguntar, ¿qué tenían planeado para este año antes de la cuarentena? ¡Qué desafío de Marco, ¿Marco? Sí, Marco manda eso. Soy Marco. ¿De ¿Qué, séptimo? ¿Qué teníamos planeado antes de la cuarentena? Sí. Me imagino que sí. Por ejemplo, ir al Frey. Bueno, sí, seguro. Ahí le muestro la foto. Y se había egresado. Esta foto ese no es Marco tiene, Benedetti. Tiene esta foto en el teléfono. ¿Será él? No sé. Tengo más mensajes. Otro más. Bellísimas las palabras que leyeron. Estamos llenos y llenas de emoción y agradecimiento. Nos manda Kiara y su familia aquí en el aire de la 105.5. Otro mensaje. Hola, soy Ona. Acá estamos escuchando. Qué lindo, gracias. Hermoso el poema de Juaco. Sí, mire, me dice, soy Marco Benedetti. No. Sí, soy yo, dice Marco. Qué lindo. Aquí en el teléfono de nuestra radio de la 105.5. Y bueno, a partir de este poema de Mary Oliver, que termina con este verso tan lindo que dice: dime qué piensas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida. La propuesta fue, bueno, ver qué es lo que eso movía en cada uno, cada una de las y los chicos de séptimo grado. Pero antes de escuchar sus audios y hacer esta entrega simbólica de diplomas, vamos a escuchar unas palabras de una mamá de séptimo. Y así como dijimos al principio, que a lo largo del programa íbamos a tener las palabras de despedida de la escuela a cargo de las familias, ahora vienen las primeras palabras. Voces, gritos, risas. Y la guitarra de Marce invitando a la ronda. Banderas, silencio, miradas y el canto llenándolo todo, o casi todo. Manzanas, dulce, recreos, Raquel, Chevio, Quique. Tantas manos, tantas. Tareas, proyectos, descubrimientos y un año más. Actos amontonados, lágrimas de emoción. Maestros, maestras creando su magia y entretejiendo la trama Jor, Gra, tantos, tantas. Pernoctes, campamentos, montaña, esquí, caminitos y picar la pelota en el patio y el invierno y los muñecos de nieve y el verano otra vez y otra vez el invierno. Lucha, resistencia, unión, fuerza. Y la escuela crece, y crecen las ganas, y crecen los lazos, y crecen los niños, y crecen las niñas, y crecen las niñas. Cada palabra un recuerdo, cada recuerdo un sentir, pleno, inmenso, trascendente, de esos que uno quiere que siempre estén en la memoria. Gracias, escuelita querida, espacio abrazador de la inocencia. Trampolina la vida. Gracias. Programa de radio de la escuela 324. Soy Anouk de Villa Los Coyes. Bueno, hermosas palabras que escuchábamos, que nos remiten tanto a esa cotidianidad escolar que tanto extrañamos y que quizás no sé si éramos tan conscientes de lo importante y lindo que es cada día tener una ronda, encontrarnos, hablar, un recreo, esos momentos previos a empezar una clase. Así que nada, re lindas palabras. Y a continuación vamos a empezar con la entrega de diplomas. Vamos a escuchar los audios de los chicos y las chicas. Vamos a empezar, van a pasar a recibir su diploma Alfonso Jano, Andino Rocío, Arevalo Ana María, Benedetti Marco, Bifano Valentino y Cañumil Licó. Lo que voy a hacer con mi vida va a ser, bueno, conocer nueva gente y trabajar de lo que me gusta. O, bueno, lo que sea que pase en mi vida. Hola, soy Rochi en séptimo grado y lo que deseo para mi vida es poder ser feliz y poder vivir de lo que amo. Soy Ana, deseo seguir siempre adelante a pesar de cualquier obstáculo y tomar buenas decisiones para mi vida. Hola, mi nombre es Marco Fidel Benetti. Yo lo que tengo pensado hacer cuando termine la primaria es empezar la secundaria. Mientras estoy en la secundaria pienso trabajar. Cuando termine la secundaria pienso mudarme a Mar del Plata, donde están mis abuelos, tíos, donde me podrían ayudar. Y pienso empezar la carrera universitaria de animación digital, si es posible. Luego de ello, quiero empezar a trabajar y ganarme básicamente la vida de ello. Y lo que pienso hacer con mi vida es estudiar mucho, lo suficiente, conseguir un buen trabajo y disfrutar de la vida. Hola, soy Lico Cañumil de séptimo grado y pienso estudiar teatro y bueno, también seguir con mi vida y esperar que esta cuarentena termine pronto y conocer a mis compañeros nuevos de la secundaria cara a cara y no virtualmente. O sea, empezar la secundaria en la escuela. Quiero agradecer a las y los docentes de la Escuela 324, al equipo directivo, a Quique y a Chevio, cada día que acompañaron cada uno desde su rol. Agradecerles el compromiso en el trabajo, que fue altísimo, pero también agradecer lo que no es obligación y lo que brindaron por amor a lo que hacen. Gracias por el cariño, la dedicación y el amor recibidos estos 7 hermosos años. Hasta siempre, Escuela Hermosa. Un gracias gigante a la escuela por hacer que el recorrido en la escuela primaria sea una trayectoria personal y respetada. Quería agradecer a esta escuela maravillosa todo lo que nos ha brindado durante tantos años y decir que bueno, que se va a extrañar muchísimo y dejarles un beso enorme y unas felicitaciones a todas las chicas y chicos que se están egresando hoy. Así que bueno, un beso enorme. Hola, soy Mili y deseo poder saltar cualquier obstáculo que aparezca en mi vida y cualquier decisión que tome o cualquier situación que me toque vivir valga la pena. Yo me llamo Uma, voy a ir al secundario SRN2. Pienso seguir entrenando gimnasia artística, estudiar para ser profe de educación física y también hacer el curso de entrenador de gimnasia artística. Después de terminar esta etapa, yo quiero terminar la secundaria e ir a Corea a terminar la universidad y trabajar de algo. Thank you. Hola, soy Melanie y les voy a contar lo que voy a hacer en mi vida. Ya terminé el primario y ahora ingreso al secundario, al igual que mis compañeros y compañeras. Ahora pienso seguir con violín y pienso entrar a una secundaria técnica. Después de terminar el secundario, creo, espero y pienso seguir con la misma. Me gustan muchas cosas y dos de ellas son violín y manualidades. Luego de grande, no sé de qué voy a dedicarme, porque me gustan varias cosas. Gracias. Bye. Yo soy Amaro Escalada, de séptimo grado, y todavía no sé qué voy a hacer con mi vida porque es algo que todavía no definí, pero tampoco tengo algo pensado. Por el momento, soy solo ver lo que va a pasar y eso. Voy a principalmente terminar todos mis estudios secundarios y universitarios. Cuando me gradúe de la carrera que elegí, voy a empezar a trabajar y después de ahorrar lo suficiente me voy a mudar. Después voy a ahorrar nuevamente para poder recorrer partes del mundo a las que siempre quise ir. Y bueno, en sí voy a disfrutar mi vida. La voz que nos une, el programa de radio de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Soy Anuk de segundo grado. Te esperamos. Qué lindo. Cuántos sueños, cuántas ilusiones, cuántos planes, proyectos. Recibieron su diploma. Milagros Arévalo, Uma Botticini, Josi Peralta, Josi Bustos Peralta, Melanie Cruceños, Amaru Escalada y Zoe García Ibáñez. Joaco, pusieron... A continuación vamos a seguir escuchando algunos audios de las familias que saludan a la escuela, a los chicos, y después vamos a ir a un corte musical. Me siento muy orgullosa y me siento feliz a pesar de todo lo que pasó este año, y me siento muy contenta por esta escuela, hermosa escuela 324 de Villa Los Coihues, que le ofreció, nos dio lo mejor en la educación, tanto con profesores como su propia directora. Así que les deseo lo mejor y me siento muy feliz. Quería primero felicitar a todos los egresados y egresadas y agradecer muchísimo de todo corazón a la escuela, porque fue un lugar muy importante para mí, y bueno, quiero agradecer cómo lo acompañaron en su crecimiento. Queríamos decirle simplemente muchísimas gracias por estos años compartidos con ustedes. Un montón de sentimientos y recuerdos que nos van a acompañar toda la vida. Gracias, escuela, por este tiempo compartido, por el compromiso y el amor de siempre. Hey, Hola, soy Bianca de séptimo grado. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Continuamos aquí en La Voz que nos une en este último programa del año, acto de egreso de la promo 2020 de la Escuela Alfonso Tórtora. Y van llegando mensajes al teléfono al 2944-784040. Buenos días para todos. Felicitaciones para los y las estudiantes de séptimo. Les deseo lo mejor en esta nueva etapa que comienzan. Que siempre sigan sus sueños y puedan cumplir sus metas. Pero sobre todo, que siempre, siempre sean felices. Esto nos manda Pau, también nos manda muchos besos. Aquí al teléfono de nuestra radio. Más mensaje. Este de audio. ¿Vio? Cuando es de audio tengo que enchufar un cable, levantar esto que sería así como para que se escuche. A ver. Mi nombre es Sergio. Quería mandarle un enorme beso a mi hija del corazón, Carla. Decirle que le deseo lo mejor para el futuro y que la amo muchísimo. Un abrazo grande también para Sergio, que se ha comunicado. Tengo más mensajes. Muchas felicidades, séptimo. Qué hermosos deseos que tienen. Persigan esos sueños que seguro se van a cumplir. Los queremos mucho. Nos manda la señor Lili este mensaje aquí al teléfono de la radio. Hola, Jorge, Juaco y Fabi. Qué programa emotivo y hermoso. Cómo se va a extrañar. Muchas gracias por dar tanto amor y dedicación. Soy Eli, la mamá de Eric, a quien también le mandamos un beso. Y ella nos manda un beso grande a nosotros. Tengo más mensajes. Gracias, Jorge, Juaco y Fabi, por poner la voz y el cuerpo en este momento tan especial, cargado de emoción. Felicitaciones a les egresades. Se me ocurren tantos momentos y aprendizajes vividos, alegrías, logros, caídas y un nuevo empezar. Pero si hay algo para destacar este año es el poder de adaptación que tuvieron todos, cada uno a su ritmo, cada uno con su particularidad, pero todos lograron desarrollar ampliamente la autonomía tan necesaria en la vida. Felicitaciones por ello, se les quiere a montones y aquí estoy para lo que necesiten. Cuando necesiten, nos manda un beso grande Clau, a quien nosotros también le mandamos un beso enorme. Tengo otro. Qué lindo, un nuevo egreso en nuestra escuela, tan particular y siempre con la misma emoción. Saludos a todos los egresados, en especial para mi sobrina Julie y las amiguitas Irupe, Kiara y Uma, nos dice Mauro, que se ha comunicado aquí al teléfono. Ojo que volvió Marco, está grabando un audio Marco. Así que esperamos del audio de Marco, ahí está grabando. Tengo otro mensaje más que ha llegado. A ver, vamos, este es de audio, así que yo tengo que acomodar todo este circo y poner ahora, mientras se va abriendo el mensaje, y tendría que sonar. Buenos días para todos. Este es un mensaje para Carla. Antes que nada, felicitarla por su egreso y decirle que siga siendo esa personita tan especial y que la queremos muchísimo y que siga adelante con todos sus proyectos. Te mandamos un beso enorme, Carlita. Tía Paula y Kaisel, besotes gigantes. Más mensajes. Hola, soy Eric. Nos manda Eric, que está escribiendo un mensaje a continuación y yo ya entré directamente. A ver, aquí estaba el audio que decía, a ver. Hola, yo quería decir unas palabras a los profes, a la directora, a todos. No sé si pueden meter esto, pero si lo llegan a meter, quería decir que muchas gracias por todo, por los viajes, por los juegos, por las enseñanzas que nos dieron y por los lazos que nos unieron a todos, a pesar de esta cuarentena que la verdad me tiene podrido. Yo quería dar unas palabras de, no sé, los recuerdos de que hicimos, como cuando fuimos al campamento y casi todo el mundo se quebró la pierna y al final creo que nadie se quebró. Y cuando fuimos a las grutas, que vimos las ballenas, nos empapamos todo, fue muy divertido todo, la verdad. Fue hermoso todo lo que nos dieron los profes y quería darles un agradecimiento re grande y un abrazo. Abrazo grande a Marco Benedetti y aquí manda Eric que nos decía: mando saludos a todos. Estos son los mensajes. Tengo uno más. A ver, este es el último. Después vamos a proceder a más mensajes. Seguimos ahora con el acto de egreso. A ver. Hola, soy Juan Carlos Navarro y quiero saludar a mi hija Carla por haber completado su primaria y pronto entrar a secundaria. Que le vaya muy bien. Un besito, un abrazo grande, felicitaciones y que siga adelante con sus logros. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la 324. Decir que quien hablaba recién, que nos aclara, el padre de Carla, que ha mandado este mensaje. Y el último: hermoso programa, un egreso diferente, único y perfecto. Felicitaciones a los egresados y gracias eternas a la escuela. Romina, la mamá de Mal Valentino, nos manda este mensaje. No, no. El mensaje de Marco es buenísimo. Marco, sos un genio. Yo también estoy podrida. No sé si está bien decirlo de esta cuarentena, pero así es. Y acá estamos riéndonos con Joaco, acordándonos de ese campamento en Los Césares. Es verdad que todos decían que se habían quebrado. Es más, yo no sé, no me puedo acordarte, casi seguro que era Marco. Marco me va a poder ahí responder. Yo creo que Marco bajó de la caminata a caballito mío porque le dolía el pie. Sí, sí, y ese campamento iba a llover, ya lo sabíamos, a baldazos. Les hicimos llevar bolsas de residuos, fabricamos capas y salimos a jugar. Y estuvo muy buenísimo, muy divertido. Pero es verdad, al que no le dolía una cosa, le dolía otra. Y decían que estaban quebrados. Se cayeron de la cucheta, se resbalaron en el barro. Pero estuvo mortal. ¡Qué mortal, salida, mortal! Sí. Y después también otra cosa que pensaba con estos mensajes, los mensajes de la familia de Carla también. Esta posibilidad que nos dio la radio, ¿no? También de que muchos familiares que están lejos y que hace mucho que no ven a sus familiares puedan escucharse, sí, y mandar mensajes y compartir un poco de lo que hacemos. Ahí en el WhatsApp que tenemos con los chicos y las chicas de séptimo estaban pidiendo el link de la radio para mandar a familiares. Los mandamos, igual mandamos el link a todos los grupos para que lo sepan, y ahora mandamos en ese, y el contacto de la radio está ahí también. Así que bueno, vamos a seguir con esta entrega de diplomas simbólica. En esta ocasión vamos a escuchar a estos y estas estudiantes que pasan a recibir su diploma, que son Ona Mainz, Luca Marín González, Bianca Moreschineisen, Carla Navarro Chávez, Emilia París, Irupe Placente Itkin, Maitena Yandet, Juliana Ledesma, Naima Lema, Morena Monsalves y Eric Pisi. Hola, soy Ona y me gustaría que después de egresarme pueda entrar a la secundaria 123 y ya en la universidad poder tomar la carrera de investigadora criminal. Hola, soy Luca y lo que me gustaría hacer con mi vida es sacar una carrera de computación, ya que me gusta todo el tema de lo que tenga que ver con la tecnología. Hola, yo soy Bianca. Espero estar preparada para recibir la vida que me va a tocar con muchas alegrías, diversiones, caballos, huerta, campo y amigos. Y espero que mis compañeros la pasen bien como yo y que todos nosotros tengamos una excelente vida. Obviamente que cuando seamos grandes vamos a tener algunos problemas, pero ¿quién quiere vida perfecta? Espero que tengamos muchos desafíos. Abrazos y besos para todos. Hola, soy Carla y voy a hablar de lo que me despierta el último verso del poema que mandaron los profes, que sería: dime, ¿qué piensas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida? La verdad, en lo que más pienso y deseo es en cambiar, dejar de ser tímida y tener más personalidad en el próximo año y hacer nuevas amistades. También deseo para mis compañeros que les vaya muy bien en la secundaria y por último quiero decirles que gracias por todo. La pasé muy bien en la escuela 324. Tengo muy lindos recuerdos y los extrañaré mucho a todos mis compañeros y profesores. Hola, sí, yo. Bien. Espero. ¿Ven vos? Mucho. ¿Querés mucho? ¿Y qué esperabas? Nada. Que todos estén muy... Listo. Contentos. Saludos. ¡Mua! ¿Qué pienso hacer con mi única, salvaje y preciosa vida? Primero, serme fiel a mí misma cada día, tanto despierta como en mis sueños. Y segundo, abrirme a lo nuevo, que lo que tenga que ser, será. Yo lo que pienso hacer es disfrutar cada momento, cada nueva experiencia, nuevo cambio, pasar por distintas aventuras y conocer cómo se realizan, cómo se viven. Hola, soy Julie de séptimo y lo que me gustaría hacer con mi vida es... me gustaría de grande poder con una amiga o con varias amigas o con simplemente dos o una, poder irme de viajes con ellas, que vivamos juntas. Ponele, me gustaría ir a Finlandia. Todas mis amigas saben que me gustaría ir a Finlandia a conocer la aurora boreal y me encantaría ir con amigas. O también me gustaría viajar con mi familia a Irlanda, pero eso un poco más adelante. Besos, chau. Mi más grande ambición es viajar y conocer lugares nuevos. Lo que pienso hacer con mi salvaje preciosa vida es entrar a la secundaria industrial o a la de hotelería, estudiar electromecánica y que me vaya bien en la secundaria y después salir a fiesta con mis amigos, divertirme. Y después, cuando ya termine la secundaria, pienso entrar a la universidad y seguir estudiando lo de electromecánica que a mí me gusta. Eso es lo que pienso hacer con mi salvaje y preciosa vida. Y pasar mucho tiempo con mi familia. Eso es. Hola, soy Eric y lo que me despierta el último verso del audio es que hay que disfrutar cada segundo y cada minuto de la vida. Y quería darle gracias a los maestros y a la escuela por darme todo lo que me estuvieron dando, por todo el aprendizaje. Muchas gracias. Quería desearles suerte a mí y a mis compañeros en el camino de la secundaria y en la vida. Les deseo suerte a todos, a mis profesores, a mis compañeros, a mí, a los padres de los compañeros, a todos. Les deseo suerte en lo que hagan. Cuánta emoción escucharlas, escucharlos. De verdad, yo me estoy anotando algunas cosas de las que están diciendo. Son muy lindas. Bueno, y vamos a seguir escuchando las voces de las familias, más familias. Gracias, familias, por acompañarnos durante estos 9 años, por acompañar a esa escuela jardín que dejó de ser este año tan particular. Gracias. Gracias por el compromiso de cada uno de ustedes para nuestros hijos y el cariño también en este acompañamiento siempre. quería dejar un profundo agradecimiento a la escuela en su conjunto por haber acompañado la formación de niños, no solo con el conocimiento científico, cultural, social, artístico y deportivo, sino también para hacer que los niños tengan una mirada crítica y sobre todo la sensibilidad ante las injusticias. Por todo esto, que no es poco, gracias totales. Y quería primero de todo felicitar a los niños que se están egresando este año, tan distinto que nos tocó vivir, y expresarles con alegría y orgullo por todo lo obtenido, como experiencias, ya que son precursores de una nueva educación. Aprendimos sobre la marcha y hubieron complicaciones, pero después de mucho esfuerzo y esmero, lograron egresarse. ¡Qué orgullo! Quiero expresar la felicidad que tengo por todos y desearles un año próximo espectacular. Que aunque estén en diferentes escuelas secundarias, pueden seguir su amistad eternamente. Un gran abrazo y gracias por darme esta posibilidad. Agradecer a toda la escuela de los Coihues y todos los maestros y maestras que pusieron muchísimo esfuerzo y garra. Gracias a la directora y a toda la radio con su propuesta hermosa para nuestra comunidad. Gracias. En mi voz sumo la voz de mis hijes. Para nosotros, la escuela fue una ronda de iguales. Nos enseñó a pensar, a transformar, nos estimuló a soñar y hasta a volar. Gracias por tanto. Pensamos que cuando la escuela te hace sentir como en casa, no se trata de un adiós, es un hasta siempre. Así que con mucho amor le decimos gracias a todas, todos, todes. Bueno, y entre las voces de los estudiantes escuchábamos a Emilia, esta locutora estrella que tenemos, y que la verdad que en este contexto tan difícil hizo un año súper lindo, con un montón de actividades lindísimas y pudiendo sostener un montón de vínculos. Así que queríamos dedicarle especialmente a ella el tema musical que viene a continuación, que sabemos que es de su artista favorito. Así que no me olvides de Abel Pintos. ¿Y qué vamos a hacer sin ella el año que viene? Una vez más, abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Seguro se encuentres quien te quiera de verdad, pero no me olvides. Yo voy a estar muy lejos, te lo pido por piedad, nena, no me olvides. Si cada despedida es una roca sobre el mar, en este corazón hay muchas piedras. No voy a arrepentirme de decirte la verdad, cambiaste con tu amor mi vida entera. El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Si seguro se encuentres quien te quiera de verdad, porque vos sos libre. Yo voy a estar pensando en volver a regresar, nena. No me olvides. Maldita sea la duda y la costumbre de pensar que no se puede amar de esta manera. Yo vivo en la distancia, pero puedo regresar y amarte cada noche en cada estrella. Seguro se encuentres quien te quiera de verdad, pero no me olvides. Yo voy a estar pensando en volver a regresar, nena, no me olvides. Hola, soy Lico Cañumil, de séptimo grado, y te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Mensajes aquí en el aire de La Voz que nos une, programa especialísimo con el egreso de la promoción 2020 de la Escuela Pública 324 Alfonso Tórtora. Mensaje número uno, hola, quería mandarles un abrazo fuerte a los y las egresadas, hermosos momentos compartidos, guardo en mi corazón que todo lo que se hayan propuesto para su vida lo consigan, estoy segura de que así será, los quiero un montón, lo mejor para ustedes, valiente promoción 2020, nos manda este mensaje la señor Roxana que se comunica con el 2944-784040. Tengo otro mensaje. Ay, oh, este es de audio, mire usted. Hola, soy Eric. Qué buen programa. Me está dando mucha nostalgia de todo lo que viví en la escuela. Estoy súper emocionado, pero al mismo tiempo estoy triste porque me voy a ir de esta escuela que es realmente increíble. Y les doy a todos gracias por a los maestros por haberme enseñado. A todos. Gracias por lo que me dieron en la escuela, gracias por todos esos momentos increíbles que tuve, muchas gracias. Y gracias Fabi por darnos a todos y a mí la oportunidad de estar hablando en una radio, muchas gracias. Hola, soy Eric. Bueno, quería decir que quería hacer en el futuro. Porque, o sea, no lo dije cuando hice el audio porque no podía más de 40 segundos y me parecía muy importante desearle suerte a los demás y a mí. Así que voy a decir con este audio lo que quiero trabajar en el futuro, o sea, voy a aprovechar. Y es que en el futuro quiero crear videojuegos, series, películas, crear mangas, cómics, bueno, cosas así. O sea, bueno, eso. Y nada, mando saludos. Qué grande, Eric. Un abrazo grande, igual que a todos y todas los que están llamando. Otro mensaje. Buenos días, soy Graciela y quería desearles a todos y todos los egresados que cumplan sus deseos y más. Un indicio que todo es posible con ustedes y con el esfuerzo comunitario es que fueron la primera promoción que empezó primer grado con dos secciones y hoy, 7 años después, todos los grados de nuestra escuela tienen la misma posibilidad. También les digo que fue un placer compartir todo tipo de actividades con ustedes, nos dice Graciela. Tengo ahora un audio. Este es un mensaje para Licó y para todos sus compañeros, de Daniela, la mamá de Licó. Les deseo muchas felicidades, felicitaciones en principio por su egreso y les deseo que se cumplan sus sueños, que tengan un buen comienzo de esta nueva etapa y que bueno, que se sigan encontrando en el camino de la vida y compartiendo momentos, espacios y bueno, que se sigan acompañando. Un abrazo grande a Daniela también. Tenemos más mensajes. Vamos a pedirle a alguien que está llamando insistentemente que nos mande mensaje de WhatsApp o de audio aquí al 2944-784040 porque se nos dificulta poder sacar un llamado al aire en medio del acto de egreso. Tenemos otro audio más. A ver. Buenos días. Hola, estoy saludando desde Chile a mi hermanita menor Carlita Navarro. Estoy súper contenta de que haya logrado sus metas y de que haya podido salir egresada en este año 2020. Le mando un abrazo tremendo, la extraño muchísimo, quiero solo verlas y abrazarlas. Así que les dejo este abrazo a la distancia. Súper apretado, igual felicitar a los chicos que salieron egresados, mucho éxito en los próximos años que se vienen y muchas buenas energías, pónganle todo el empeño que queda poquito, chicos. Y bueno, eso, saludos desde Chile, un abrazo tremendo, nos estamos viendo. A ver si tenemos más mensajes, sí, tenemos más mensajes, de hermoso se escucha mucha emoción a todos y todas los egresados. Gracias a los profes, a Jorge, a Fabián por haberle dado la oportunidad en la radio. Gracias, felicidades. Soy Claudia, la mamá de Mela, nos manda este mensaje. Otro más, quiero dejar un saludo para Ona Mainz de parte de su tío Gori de Venezuela. Mis felicitaciones. Ahí también saludamos a la gente de Venezuela que manda saludos a la radio. Hola, quiero mandar una felicitación enorme a mi sobrina Ona que está egresando hoy. Otro mensaje, hola, soy la tía Miki de Nayara Silveira y le quiero mandar un abrazo gigante y un saludo y felicitaciones de todos sus tíos y abuelos desde acá de Buenos Aires. La amamos y cuando la veamos le vamos a hacer una malteada como corresponde. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Hola chicos, soy Héctor, tío de Nayara. Estoy aquí desde Buenos Aires. Estoy mandando el mensajito para Nay y sus compañeros, que tengan buen egresado y que bueno, disfruten, sobre todo que es muy importante disfrutar del colegio, de las amistades del colegio, de los compañeros y bueno, y de las compañeras, así que lo importante es que disfruten y terminen bien este año de colegio. Buen egresado, les mando un fuerte abrazo y muchos cariños para Nayara, decirle que la extrañamos también acá en Buenos Aires y que bueno, esperemos pronto vernos. Un abrazo gigante. Abrazo también desde la radio. Hola, Nanu. Felicitaciones, mi princesa hermosa. Te extrañamos, grandota. El abuelo Marcial y la abuela Lina desde Buenos Aires, que no te pudimos ir a ver en tu egreso. Te escuchamos desde acá, princesita hermosa, y estamos muy, muy emocionados por vos. Te extrañamos. Te amamos, te amamos, te amamos profundamente. Estás cariños a todos rápido. Tus compañeros. Saludos para todos ahí. Más mensajes, agradecemos nosotros también desde la radio. A ver. Hola, este es un mensaje para el egresado Amaru. Somos las amigas de la tía Silvia, que vino desde Miramar para estar presente este día en el acto de egresados de su sobrino. De su sobrino. Le queremos desear lo mejor y éxitos. Su tía está muy orgullosa de él, lo quiere mucho. Lo extraña siempre, por eso es que vino especialmente desde tan lejos para estar con él. Y bueno, nos queda estos días para disfrutar con su sobrino, que tanto quiere. Bueno, Maru, te deseo que pienses muy bien lo que querés hacer de ahora en más en tu vida. Pero tómate tu tiempo, te adoro. Déjenlo unas vacaciones, aunque sea, Maru, que disfrute las vacaciones después de este año. Tenemos un mensaje. Hola, Onita, quería felicitarte porque hoy te recibís y desearte un futuro hermoso. Nos manda aquí el tío Richard que se comunica. Hola, quiero enviar a Ona mi cariño y felicitaciones por su egreso. Fui maestra de jardín de ella y siempre la recuerdo con una sonrisa. Esto nos manda Nora. A ver quién más. Hola, bonita, soy Adri, ¿cómo te vas, preciosa? Bueno, espero que estés disfrutando este momento, se acaba un ciclo, empiece uno nuevo. Todo es muy lindo y merece ser vivido. Así que te deseo lo mejor y te deseo mucha suerte para este nuevo que empieza y que seguramente te va a ir súper bien. ¿Sabés cuánto te quiero, preciosa? Te abrazo muy, muy fuerte. ¡Mua! Quedan algunos mensajes más. Seguimos enviando aquí audios al 2944-784040. Este es de audio, así que lo estamos descargando. Yo mientras les digo que este programa lo podés volver a escuchar. O sea que es como que egresarían hoy y egresan el sábado de vuelta en la repetición. Ya está. Es como el del sábado es como el secundario. No, tienen que hacer el secundario igual. Se puede volver a escuchar el sábado 5:30 p.m. este programa. Vamos con un audio más. Hola, este es un mensaje para todos los egresaditos de séptimo de la Escuela 324, en especial para Nanu Silveira, de parte de la tía L y su prima Connie de acá de Buenos Aires. Queremos desearles a todos un feliz egreso, disfruten mucho este momento y prepárense felices y contentos para las nuevas etapas que se vienen. Disfrútenlo mucho, pásenlo genial, un beso. La voz que nos une. El programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Es el momento ahora de entregar los diplomas a los 12 estudiantes que quedan. Van a recibir su diploma Branco Reinao, Julián Pucheta, Ismael Rapaport, Alayé Roussies Iglesias, Yami Sepúlveda Huenchupán, Manuel Suárez Romero, Gaspar Zúcaro Villaverde, Ignacio Rivero, Juliana Sánchez García, Nayara Nanu Silveira Ramos, Kiara Tórtora Smith y Santiago Vilpán. Yo deseo, elijo ser feliz, fluyendo hacia donde la vida me lleve, abrazando los tornasoles del cambio, agradeciendo lo que el cielo me ofrece, valorando a los seres que amo, asumiendo los retos del presente. Elijo ser feliz con lo que tengo. Soy Ismael. Cuando termine la escuela me gustaría aprender a cocinar y viajar en el mundo mientras para comer comidas nuevas. Cuando termine la escuela quiero ser gamer y rapero. Hola, soy Alaya de séptimo. Todavía no estoy seguro de lo que quiero ser cuando crezca. Hola, yo soy Jamila. Lo primero que me gustaría hacer es terminar la secundaria y seguir estudiando. Hola, soy Manuel y cuando sea grande voy a ser deportista. Hola, soy Gaspar Zúcaro y de grande me gustaría ser instructor de esquí o guía de rafting. Espero tener una vida tranquila, una vida feliz, rodeado de la gente que más quiero, llevándome siempre los recuerdos tan preciados de la primaria. Seguir aprendiendo para ser siempre una buena persona. Eso es lo que quiero hacer con mi única, salvaje y preciosa vida. Seguir siendo yo. Deseo tanto para mí como para mis compañeros que sigamos aprendiendo, compartiendo y explorando. Y también tener en cuenta que podemos lograr todo lo que nos proponemos. Hola, soy Kiari. La frase dice, dime, ¿qué piensas hacer con tu única, preciosa y salvaje vida? Bueno, yo pienso aprovechar cada momento feliz y cada oportunidad de estar bien que tenga y pasarla bien. Así, cuando vengan los momentos malos o tristes, voy a tener la fuerza de los momentos lindos que ya he vivido. Me gustaría que mis compañeros estén bien, felices, que vivan su vida. Quizá cambiamos de etapa y pasamos a otra. Y ahora va a ser todo más diferente, vamos a tener más responsabilidades. Va a ser un poco difícil. Les deseo que les vaya bien en la secundaria, que estudien, que la terminen y que la hagan bien y que sean grandes y que sean felices. Bueno, cuántas cosas lindas para también tomar conciencia de lo grandes que están, de las cosas lindas que piensan, los sueños tan lindos, ser deportistas, instructores de esquí, poder seguir estudiando. ¿Qué será ser gamer? Ah, a mí me lo explicó Branco en vivo y en directo. Contame, porque yo no sé. Es una actividad en la que juegan videos online y se van ganando. ¿Pero se puede vivir de eso? Y van, porque son apuestas. Mirá vos. Va ganando y gana plata. Yo le pregunté como el Kun Agüero, que en un programa de deporte vi que pasaron eso. Y después también, pensando en lo de Branco, he visto sillas que son para esa actividad. Te las venden para esa actividad. Rara la actividad, pero bueno, las nuevas actividades. Y bueno, me quedo pensando en esto que decía Nacho, ¿no? De seguir siendo yo. Bueno, nada, me parece que las palabras hablan por sí mismas. Y vamos a ir cerrando este acto, ya no nos queda tanto. Vamos a escuchar un poco más algunas voces de familiares deseando cosas para sus niñas. Jor y bueno, toda la gente de la 324, Alberto, papá de Emi, bueno, en nombre de Emi, de toda la familia, eternamente gracias por todo lo que le han dado a Emi y a nosotros. Y bueno, y seguimos viéndonos. Mil gracias de nuevo y un abrazo y una feliz fiesta para todos, para toda la comunidad de la 324. Besos. Hola. Quiero saludar a toda la escuela 324, que siempre nos recibieron con los brazos abiertos. Tenemos que decir adiós, pero ese adiós es cortito, porque ustedes saben que pueden contar con nosotros. Un abrazo gigante a cada uno. Gracias por todo. ¿Qué se le dice a un docente que con dos frases logra que tu hija desee asistir a un nuevo colegio? ¿Qué se le dice a un maestro que despierta el amor por la escritura, por la música en tu hija? O aquella que al verla descubre sus cualidades y las potencia. Siempre estaremos buscando la palabra adecuada, aunque sepamos que no existe, y siempre estaremos agradecidos a estos docentes y a este colegio que la ha acogido de esta manera y le ha enseñado tanto. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. supersonic man out of you. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 de la mañana con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Y antes de entrar al último bloque, vamos a una ronda más de mensajes que ha llegado aquí al 2944-784040. Hola, buen día, buenas tardes. Quería saludar a mi nieta Jocelyn, Abigail Bustos Peralta, que se egresó, mi hijita, gracias a Dios, que Dios la bendiga, que Dios la guarde, para que le vaya bien, que Dios bendiga a esta joven, que Dios le ayude mucho a mi nieta, un abrazo grande, grande para ella, la amo mucho, mucho, ella es mi princesa, la quiero mucho y que Dios me la bendiga en este día, por su egreso. Que le vaya todo bien este año que viene, que ella pueda seguir sus estudios. Gracias por escucharme. Muchas gracias. Un abrazo grande y buenas tardes para todos. Saludos grandes a la abuela que se ha comunicado aquí con el teléfono de la radio. Tengo más mensajes. Siempre nos siguen sorprendiendo la creatividad con la que hicieron este acto de egreso. Llegan ondas de amor. Gracias, escuela. Nos dice aquí un teléfono terminado en 4059. Tengo otro mensaje de audio. Hola, este es un mensaje para Kiarita Tórtora Smith. Desde Buenos Aires te saluda Juan, Euge, Agus y Guada. Y como te dije, se termina una etapa hermosa, pero se abre una increíble. Así que a disfrutarla. Y un beso grande para todos los chicos de séptimo de la Escuela 324. Más mensajes en el 2944-784040. Hola, es mi abuela la que habló. Lo que no le gusta que le digan así, no sé qué pasó. Ah, no, no me dice, no lo dejas en la radio. Era para la abuela que estaba llamando. Bueno, abuela, mándale un mensaje de audio porque se nos complica. Hola, buen día. Le queremos mandar un saludo a Melanie de parte de Juana y José Escobar, que la queremos mucho. Nos mandan un mensaje más. Otro mensaje, gracias por pasar los audios. Nos agradecen los abuelos Lina y Marcial que se han comunicado aquí con este teléfono de la radio. Tengo otro. Este es un mensaje para Ona. Quería felicitarla por haber cumplido estos 7 años de escolaridad con mucho entusiasmo y con, sobre todo, con mucha alegría y dedicación. Que la amo con todo mi corazón y que a partir de ahora comienza una nueva etapa para toda su vida. Te amo, hija. Te amo, te amo, te abrazo muy, muy fuerte y muchos éxitos en la vida. Y bueno, y agradecerle a los profesores, a los amigos y amigas de ONA también, que fueron unos años muy, muy lindos. Los abrazo con el corazón. Mau, papá de Ona. Saludos al papá de Ona también aquí de la radio. Tengo otro mensaje más. Ah, este es de escuchar, entonces tengo que descargar. Ahí va. Juliana, saludo de los abuelos de acá de Esquel. Felicitaciones y que tengas muchos, muchos éxitos en tu nueva etapa de secundaria. Un beso grande. Más mensajes en el 2944-784040 antes de pasar al último bloque final de este La Voz que nos une. ¿Cómo se llamará este programa el año que viene? Vaya a saber uno cómo se llamará, ya que este nombre lo eligieron los chicos y las chicas que hoy están egresando, ¿no? Así que veremos. Claro, ellos y otros y otras. Y otro, porque este año participaron todos los grados aquí en el aire. ¿Cómo se llamará? El logo sí. El logo del programa es el logo de Nacho, ¿no? Sí, y tendremos, cuando volvamos a algún tipo de juntada, vamos a pintarlo acá afuera de la radio, el logo. Ya lo tenemos con charlado. Con el protocolo, Fabián, en la juntada. Sí, no, por eso, cuando tengo se tengo varios acá en el teléfono, cuando protocolos, uno para cada ocasión. Más mensajes. Hola, soy Juli. Quería decirles que está muy lindo el programa y quería saludar a todos los profes, decirles que los quiero mucho y a Fabi también. Besos. Hola, soy Juli. Quería decirles que está muy lindo el programa y quería saludar a todos los profes, decirles que los quiero mucho y a Fabi también. Me lo mandó en dos formatos, Juli. Me mintió como para que yo le pase el mensaje dos veces. Mire la estrategia. Felicitaciones a los egresados y egresadas y a todo el equipo directivo y docente por el hermoso trabajo que hicieron a lo largo de este año particular. Y a la radio por permitir estar cerca pese a todo. Abrazos, nos manda aquí un mensaje terminado en 9515, el teléfono de la radio. Tengo alguno más, vamos con este que ha llegado. Se confundió. Se confundió de chat la que repitió el mensaje, qué grande. Creo que. Tengo un par más, acá está. Branco que mandó pero no mandó. Hola, soy Licó, para que no te vayas muy arriba. Los que supuestamente se habían quebrado eran Gaspar y Zoe, creo, nos dice Licó, la voz de la memoria de séptimo grado. El último de los mensajes por ahora. Hola, buen día para todos, un cariño y una felicitación enorme para todos los chicos, chiques, un saludito especial para mi sobre Irupé. Feliz egreso, te queremos, Moni. Ahí está, te queremos, Moni, Fede, Luca, Wanda y Tere. Y esa fue la última ronda de mensajes por ahora. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de radio de la Escuela 324. Bueno, llegamos al final de esta entrega de diplomas, de este acto de colación de grados de la promoción 2020 de la Escuela Jardín 324, porque ellos y ellas arrancaron en la sala de 4 del nivel inicial de nuestra escuela. Bueno, ¿qué decirles a nuestras chicas y chicos para despedirlos y despedirlas? Decirles que fueron y que son y que van a seguir siendo personas muy queridas y queridos por nosotras. Cada uno y cada una, para su maestro, su maestra, ha sido especial. Recuerdos tenemos de todos, de todas. Hice una parte de la historia de la escuela, que puede seguir volviendo igual, ¿no? Como vuelven varios y varias a pedir ayuda con matemática, a pedir libros de sociales, de naturales, las puertas de la escuela están abiertas porque sigue siendo su escuela. Pero ¿cómo se da cuenta un estudiante o una estudiante que la escuela lo quiere, que la escuela la quiere? La escuela, para demostrar que quiere a sus estudiantes, tiene que hacer lo posible por brindar propuestas pedagógicas que les dé herramientas para la vida. A veces ustedes no se dan cuenta que eso les va a servir, pero créannos que les van a servir esas cosas que aprendieron, ahora o más adelante. Y la escuela que también los quiere y las quiere es la escuela que le da la posibilidad a cada uno, no que le da lo mismo a todos y a todas, la que le da la posibilidad que necesita cada uno y cada una. Por eso algunas cosas, algunos trayectos son distintos, algunas cosas que reciben o no reciben son distintas. No es que uno quiera más a una persona que a otra. Es que la escuela debe brindar las oportunidades que necesita cada persona. Esperamos que encuentren un buen lugar en cada escuela que eligieron. Tuvieron la posibilidad de elegir su escuela. No todos tuvimos la misma posibilidad. Yo tuve que elegir la única que había en mi pueblo. Hubiera sido otra si me hubieran dado a elegir. Pero bueno, queremos que encuentren un lugar donde se sientan cómodos, cómodas, donde aprendan lo que necesitan aprender, con alegría y con entusiasmo. Un lugar como el que tratamos de hacer para ustedes en cada ciclo lectivo de estos 9 años compartidos, para algunas personas fueron menos, hay otros que tienen la trayectoria completa. Bueno, que cada uno y cada una encuentre el lugar donde puede ser feliz. Eso para ustedes. Y también tenemos otra egresada en esta escuela, que es Raque. Raque se jubila, se jubiló, se jubilará en breve. Todavía los papeles no sabemos bien cómo están. Pero bueno, Raque, si nos estás escuchando, el día que llegué, hace 25 años, te encontré a vos. Estaba sola, 7:30 de la mañana, haciendo té para ese día. Encontré a la persona que en la escuela lo sabe todo, que encuentra todo en la escuela, aún en los altillos. Encontré a la escuela que guarda todo lo que los demás tiramos y que cuando lo necesitamos por arte de magia dice, acá está, yo lo tenía guardado en el armario del pasillo. Encontré a la persona que hace los tés más ricos, más sanos y más creativos de este planeta porque con cualquier yuyo que no sabemos de dónde lo sacaba, nos hacía el té que calentaba nuestras mañanas. Yo tengo la teoría de que en el turno mañana no nos enfermamos tanto porque tomamos los tés de Raque. A la tarde me parece que se enferman más. Hay más licencias a la tarde, tal vez, no sé. Bueno, y me encontré con una gran persona que ha dedicado toda su vida a ayudar a los demás. Claro que perfecta no es. También podría decir algunas otras cositas, Raque, pero no las voy a decir ahora. Son pocas igual, pocas, pocas, pocas. La verdad que sos perfectamente buena persona y buena compañera. Te vamos a extrañar nosotros, nosotras, las familias, la radio, la junta, el jardín, porque vos sos un pulpo que abarca un montón de territorios y hasta por allá por el 23 también. Bueno, esperamos que esta nueva etapa, que también a vos como a los chicos se te avecina, sea una etapa muy feliz de tu vida. Y bueno, y ahora a todas las familias, agradecerles por el acompañamiento de este año. A la radio está de más porque, como dijo alguien, no sos de la escuela, pero sos. La escuela es como un área más, la radio, perdón, es el área número 6 de la escuela 324. Así que la radio, cada vez que agradecemos, la radio es parte de la escuela. Fabiana, vos también, a mis compañeros, a mis compañeras, me encanta trabajar con este grupo, no sé si el grupo dirá lo mismo de mí, pero bueno, me encanta trabajar con una compañera también como Gra, me encanta trabajar con la Biblio cuando podemos hacer cosas, con la junta, con la escuela y tal vez me encantará cuando empecemos a hacer cosas con el jardín, ojalá que sí, hicimos algo este año. Bueno, cerramos el ciclo lectivo y como leí en varios informes, que bueno, los tuve que borrar porque 3 veces en el mismo informe este año tan particular no estaba bueno dejar, les queremos decir que hicimos lo que estuvo a nuestro alcance para hacer un buen trabajo. A veces salió, a veces no salió, nos fuimos reinventando, tratamos de escuchar a las familias, hicimos lo mejor que pudimos en este año tan particular. Y quiero decirles que yo estoy satisfecha con el trabajo que hizo la escuela. Tal vez no llegamos bien a todas las familias, faltó seguro que siempre falta algo, pero la intención y el cuerpo y el corazón estuvieron ahí. Así que bueno, nosotros cerramos con alegría este ciclo lectivo. Y fue posible porque lo hicimos entre todos y entre todas. Gracias a esas familias que estuvieron ahí, que fueron un poco maestros y maestras, aunque nos decían yo no soy maestro y no puedo con esto. Fue lo que tocó y yo creo que lo asumimos con el mayor de los respetos por la profesión de ser docente. Cada persona y cada mamá, cada papá o cada abuelo que ayudó. Una vez más, el trabajo colectivo nos salvó. El año que viene... Si no se modifica lo que estamos trabajando ahora con la supervisión, va a ser una modalidad semipresencial. Si pasa algo desde lo epidemiológico, se verá. Siempre, por supuesto, está abierto a cuidar la salud de las personas, pero por ahora va a ser semipresencial la dinámica del año que viene. Estuvimos armando con Raqui una rotación espectacular, cuidando los protocolos que nos propone el Ministerio de Nación y la provincia también. Así que nos vamos a encontrar el año que viene cara a cara, aunque sea 3 ratitos por semana, y eso está muy bueno. También quiero contarles que yo me preguntaba, respecto de esto de encontrarnos, ¿cómo será el año que viene? Porque un tema que estamos trabajando hace un montón en la escuela es la puntualidad, es valorar las rondas de entrada, de salida, es la asistencia a la escuela en algunos casos que no es la mejor. Y digo, bueno, por ahí ahora podemos pensar en lo importante que es llegar a horario a la escuela, compartir una ronda, aprovechar la carga horaria de las 4 horas, el año que viene va a ser de 3 horas nada más. Y entonces, bueno, que también es una oportunidad de ponernos a pensar qué cosas de la escuela son importantes y vamos con eso, ¿no? Para nosotros los maestros y las maestras también es una oportunidad eso, qué cosas son las importantes y vamos con eso, mejoremos. Bien, de todas maneras, con algunas personas que están del otro lado nos vamos a encontrar antes que el mes de marzo, nos vamos a encontrar en febrero, porque la provincia nos da la posibilidad, y eso está re bueno, de completar trayectorias. Porque no fue que uno tal vez no hizo, no quise hacer y me... No, hubo un montón de situaciones familiares, particulares, que tal vez no permitieron que los estudiantes y las estudiantes puedan hacer una trayectoria sostenida. Y bueno, en febrero, en una instancia más íntima, de contacto con maestros y maestras, van a tener la posibilidad de completar o de retomar, en algunos casos, esa trayectoria que este año estuvo así. Con el resto nos vamos a encontrar la primera semana del mes de marzo, porque el 3 de marzo está por calendario escolar el inicio de las clases. Espero ese momento con mucha alegría, con mucha ansiedad, porque si hay algo que me gusta es ir a la escuela. Bueno, gracias. Y ahora pará. Ahora tenemos que ir a la casa de los estudiantes y de las estudiantes. Tenemos las banderas, los diplomas, tenemos los barbijos que no entregamos a quienes no hicieron la búsqueda del tesoro, que nos hizo el regalo la familia de Nayara, ahora nos enteramos que Nanu. Se llama Nanu. Decíamos, ¿quién es Nanu? ¿Quién es Nanu? Gracias por esos barbijos hermosos de egresados y egresadas. Llegó el momento de un encuentro chiquitito. Hay un protocolo que cumplir que... necesitamos que se cumpla. Nosotros vamos a ir con Domi. Tenemos maestros y maestras que están con niños pequeños, con alguna cosa de salud que no pueden ir, que les encantaría ir, pero no pueden. Entonces, vamos a ser 4 los que vayamos. Una es la maestra que han tenido en tercero, en segundo, que bueno, es tan insistente que va a venir. Ella es Florencia. Va a venir, por supuesto, Claudia, que no se puede bajar porque estuvo internada, pero va a manejar. Va a venir Domi, que también estuvo con todo el trabajo de séptimo grado y en sexto grado y en quinto. Va a venir Domi, voy a ir yo. Y también va a venir Fabián para documentar ese momento. Vamos a ser varias personas. Lo que no podemos hacer es no respetar la distancia social. No podemos agarrar los mismos objetos. Tenemos un solo objeto para agarrar, que va a ser con alcohol en gel en mano, para no contagiar a nadie cuando después lo deja y lo agarre otra persona. No podemos sacar fotos con los teléfonos de las familias, no nos pidan eso, pero va a ir Fabián, que es el fotógrafo oficial de este encuentro, porque además de sacar las fotos tiene una doble intención, que es poner esas fotos junto con este programa en el proyecto de radio que llevamos adelante, la escuela y la radio, como una manera de cerrar, de documentar lo que pasó este año. Y Fabián eligió hacerlo con fotos de esta entrega de diplomas. Bueno, Bueno, Joaquín, gracias. No, muy, vos sí que sos un locutor estrella. Yo me preguntaba también, ¿qué vamos a hacer con la locutora estrella el año que viene? ¿Nos vendrá a grabar algún audio? Sí, la comprometemos a Emi para que nos grabe el número de teléfono del año que viene, ya con la voz un poquito más grande. Bueno, familias, gracias. Entre todos y entre todas lo hicimos posible a este año tan particular como leí 250.000 veces en los informes de cuarto a séptimo grado. Bueno, ya va a ir el informe a cada mail o por WhatsApp en los casos que no hay mail. Nos juntamos el año que viene, mi escuela virtual mediante, porque ya entramos en la plataforma del ministerio, esa también va a ser una estrategia de comunicación. Bueno, gracias. Gracias, me encanta trabajar en esta escuela. Cuando en la vida te perdés y te despiertas al revés, cuando comienza a oscurecer por la mañana, vos tenés que sobrevivir, afuera la calle a resistir. Vamos a caminar, mi amor, sé que lo necesitas. Es ahora, es allá, a las luces vamos ya a cantar. Esta canción te abrazará. Descubrir el nuevo sol naciendo una vez más. Vida pura, vamos a brillar. Si el infierno te quemó, te fuiste de mambo, te arrasó. Y si la noche se llevó toda tu emoción, yo siempre estaré aquí, siempre a tu lado hasta morir. Yo soy tu hermano del amor, hermanos del corazón. Ya, a las luces vamos ya a cantar. Esta canción te abrazará. Descubrir de nuevo el sol naciendo en alta mar. Dale, loco, vamos a